los artistas de la alta sociedad, los que van en un avión y te mandan a guardar, se creen que por las pobre no podés cantar, se creen que porque seas pobre no podés cantar. No te metas, son ejércitos paranoicos. Lo verdadero lo confunden con el dinero y van ignorándote, y van ignorándote, y van ignorándote, juntándote entre las masas. Los artistas de la alta sociedad son grandes y suelen hacerte mucho mal, suelen hacerte esperar, suelen hacerte buscar, suelen hacerte pensar que son diferentes a los demás. Los artistas de la alta sociedad tienen gente que los apoya y los cuida, guardaespaldas como si fueran políticos, que a los pobres les dan para guardar, que a los pobres limosnas paranoicas, porque el pobre ya no puede cantar. No te metas, son ejércitos paranoicos. Lo verdadero con fuerza de dinero y van maltratándote, y van maltratándote, y vos no te das cuenta y me culpas. Y van ignorándote, y yo voy a vos también, y yo te quiero y vos no lo entendés, no es tu culpa, sé que a vos eso te gusta. Pero pensá, por favor, tenelo bien en cuenta, por dónde viene tu dolor. Los artistas de la alta sociedad, con sus luces, buen sonido y su andar, pegan pilchas y las mandan importar, y te queman la cabeza cuando los escuchas sonar. Y van ignorándote, y van pisoteándote, y te van diciendo que no sos artista. Y van ignorándote, y van paranoiqueándote, y van siguiéndote casi, casi en silencio. Y se están dando cuenta que mi canción no cuesta, que es un regalo.